Trust Mortgage Lending presenta Salud Financiera. Pensando en comprar, refinanciar su hipoteca o consolidar sus deudas, entérese de lo último en el mundo del real estate. Comunique sus inquietudes al 1-800-375-6146. 1-800-375-6146. 30 minutos llenos de valiosa información financiera. Muy buenos días, queridos oyentes. Para nosotros es un verdadero placer saludarlos esta mañana de domingo, tomándonos este cafecito cubano a esta hora que cae tan bien para despertarnos. Estoy aquí acompañada del presidente de Trust Mortgage Lending, la compañía que siempre piensa en el bienestar de la comunidad, Leandro González. Muy buenos días. Buenos días, Angelita. ¿Cómo estás? Un gusto para mí estar aquí nuevamente, como todas las mañanas, compartiendo contigo este delicioso café y trayendo nuevas a toda nuestra comunidad para lograr algo positivo en todas las personas que nos escuchan. Muy buenos días a Leandro, a Ángela y a todos nuestros oyentes. Desde ya les recuerdo el teléfono, es el 1-800-375-6146, 1-800-375-6146. Y si por cualquier motivo encuentran esta línea ocupada, pues tenemos una línea opcional que es el 305-597-5148, 305-597-5148. De verdad que para nosotros es un verdadero placer traer todos los domingos una cantidad de información que la gente está ansiosa por escuchar este programa. Esta semana ha sido una semana de un movimiento impresionante en la parte económica, ¿verdad, Leandro? Ha sido una semana donde se han dado muchas noticias en la parte económica, como es el presidente Bush está tomando medidas para poner un pie en el acelerador de la economía, dándonos unos incentivos en los taxes, que eso es buenísimo para todo el mundo. Yo pienso y, lo mismo. Sí, excelente. Y también tenemos otra noticia verdaderamente importante que nos afecta más todavía, que es la otra baja de intereses que hizo la Reserva Federal en el día de ayer en la tarde, que estuvo rebajando de nuevo la tasa de interés, lo cual nos beneficia a todos. Porque todos estamos escuchando en la radio, en las noticias, en el noticiero, siempre malas noticias. Que el área inmobiliaria está muy afectada, que hay 2.800.000 de casas en foreclosure, que la situación económica está un poco difícil, pero todo tiene dos caras. Correcto. Siempre toda la situación negativa trae algo bueno, una enseñanza, qué sé yo, siempre. En todos los problemas que tenemos en la vida siempre hay una enseñanza positiva, o todo lo negativo trae siempre su parte positiva. Tú eres el experto, Leandro. Cuéntanos, ¿cuál es la parte positiva que trae todo este movimiento negativo que estamos escuchando de la parte inmobiliaria? Sí, Ángela. Yo pienso que esto es un punto bien importante a tomar y un punto que le puede aclarar a las personas o puede hacer que las personas visualicen un poco mejor el momento en que estamos viviendo. No es menos cierto que el mercado hipotecario ha sufrido una gran crisis. No es menos cierto que las cosas han pasado bien feas. No es menos cierto, pero como el refrán dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Sí, yo pienso cierto. Que los pescadores en este instante son todas las personas en nuestra comunidad que aún no han podido realizar su sueño de tener una propiedad. Ahora, toda esta crisis negativa, todas estas cosas que han pasado, han pasado y se han convertido en algo positivo a nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque ha habido una combinación de tres grandes factores que en este momento han permitido a muchas personas que antes no soñaban ni podían tener una propiedad producto de que no la pudieron pagar o que no la pueden pagar. Ahora, el factor de los intereses, el factor de la baja del valor de las propiedades, han sido factores que pueden crear un nuevo ambiente en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque al bajar los intereses y al bajar el valor de las propiedades, el pago de las mismas va a ser mucho más bajo, lo cual va a poder hacer más asequible al trabajador común, a la persona común, a la persona que vivimos día a día de cheque. Sí. Va a ser un poco más asequible poder obtener alguna de estas propiedades. Eso es muy importante lo que tú estás diciendo, Leandro. Exactamente. Porque todos, la gente que trabaja en Trust Mortgage Lending es gente común y corriente. Exacto. Hay que recordarle, son gente que también ha soñado con tener su casa, que ha pasado todo ese tipo de proceso. No nos olvidemos que tú y yo somos gente común y corriente que estamos viviendo en el mismo proceso que todos los nuestros oyentes. Y hay gente que dice, ¡ay, qué bueno haber podido tener un apartamento! ¡Qué bueno haber podido tener una casa! Pero uno decía, ¿con esos precios? ¡Imposible! ¿Cuándo? Y yo pienso que este es como el momento de lograr ese sueño americano, ¿no? Exacto. Claro que sí, yo pienso lo mismo. Yo pienso que el mercado, lejos de una crisis que verdaderamente ha sufrido, lo que está sufriendo es un reajuste. Y está sufriendo un reajuste positivamente a toda nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque al bajar los intereses y al bajar los precios de las propiedades, y antier, al haberse aprobado la ley para bajar los taxes, esa combinación de los tres factores va a hacer posible que muchas personas en nuestra comunidad hoy en día puedan tener su propiedad. Bajan los intereses, baja el valor de las propiedades y ya se aprobó la ley para bajar un poco los taxes. Esa combinación va a crear un ambiente muy positivo en nuestra comunidad y va a permitir a muchas personas que antiguamente no podían comprarse su propiedad, va a permitir que hoy en día puedan obtener su propiedad, lo cual también, como todas las situaciones en el mercado, es valedero dejarle saber a nuestra comunidad que también, como todos los factores se están uniendo y se están poniendo a favor de las personas que están comprando, al aumentar la cantidad de compradores, por lo tanto el mercado se vuelve a estabilizar y vuelve a empezar a tener un crecimiento lento. Por lo tanto, este es el momento de salir y chequear para ver las posibilidades reales que tienen de comprar una propiedad por los tres factores que se están uniendo. Sí. No permita que el mercado vuelva a estabilizarse. Y a la curva ascendente otra vez. Exactamente. ¿No? Ya yo estoy viendo una respuesta bastante rápida de los consumidores en la calle. Ya están saliendo a ver propiedades, ya están saliendo otra vez a ver las posibilidades reales que tienen de comprar una propiedad. Sí. Esto crea, es decir, aumenta la demanda. Y al aumentar la demanda, el mercado vuelve otra vez a tener a estabilizarse. Por eso no espere a que el mercado vuelva a estabilizarse. Salga hoy, chequee y mire las posibilidades reales y aproveche la combinación de estos tres factores que son fundamentales a la hora de adquirir una propiedad. Quería dejarlo bien claro y explicarlo para que nuestros consumidores y nuestra comunidad tenga claro el fenómeno que está sucediendo y lo importante que es en este momento mirar y ver las posibilidades que tiene. Ya que si espera que la curva empiece a subir, se va a poner otra vez a como estaba 3 o 4 años atrás. Ajá. Es posible que esto pase, salga hoy a chequear. Es posible que esta oportunidad nos vuelva a presentar, ¿verdad? Exactamente. Lo que sucede ahora, como tú lo has dicho, Leandro, perfecto para quienes todavía no tienen casa. Y entonces, tú sales al mercado, empieza la gente a salir a buscar sus casas y quienes hacía meses estaban vendiendo sus casas van a tener la opción de venderla más rápido. ¿Por qué? Porque es más asequible el precio. Demanda. Claro. Entonces ya ahí es cuando empieza la rueda a girar. A girar, exactamente. Qué bueno. Es lo que están tratando de lograr con la baja de los intereses, que estos tres factores se vuelvan a poner positivo hacia el consumidor, positivo hacia la persona que está comprando. Y eso va a crear un movimiento, la rueda empieza a caminar otra vez. Y por lo tanto, no espere a que la cosa vuelva a subir. Trate de salir a chequear hoy las posibilidades reales que usted tiene de poder comprar una propiedad. Y que hay cantidad de propiedades que están a la venta, entonces tú puedes ir, salir al mercado y escoger realmente. Bueno, vamos a recordarles a nuestros oyentes el número del teléfono para la gente que ya ha tomado la decisión. El primer paso indefinidamente es llamar a la línea 1-800-375-6146, donde un equipo de asesores está dispuesto a ayudarle con esa decisión que es muy importante. Porque cuando uno necesita tomar una decisión que es importante para el resto de la vida, como la es de comprar una vivienda, necesita al lado una persona que sepa asesorarlo bien. Sí, y eso es lo que va a encontrar en Trust Mortgage. Por eso es que queremos dejarle saber que lo negativo que ha pasado ha traído cosas positivas también. No se deje influenciar solamente por lo negativo. Mírelo desde este punto de vista que le estamos ofreciendo y se va a dar cuenta de lo que estamos de lo que estamos diciendo. Y si no, analice la historia del mercado hipotecario, analícela, no sé, 15 años atrás, y se va a dar cuenta que esto que está pasando hoy en día ya pasó. Pasó hace mucho tiempo y el mercado se volvió a recuperar. Tiene ciclos, ¿no? El mercado inmobiliario tiene ciclos. No, todos los mercados son cíclicos. Ajá, correcto. Todos los mercados son cíclicos. Es decir, funcionan a través de tiempo y tiempo. Analícelo, 15 años atrás pasó y a hoy, lo que está pasando hoy pasó hace tiempo. Por lo tanto, no es el fin del mundo. Lo que hay que aprovechar ahora y salir a mirar las posibilidades reales que usted tiene de comprar una propiedad aprovechando la combinación de estos tres factores. Y si Dios quiere, el año que viene van a volver a bajar los taxes. Esto, ¡ay, qué bueno! Sí, si sí, Dios quiere va a pasar y yo pienso que sí va a pasar porque esto va a ser un estímulo muy grande a nuestra economía y verdaderamente lo necesitamos. Necesitamos que estas cosas pasen. Por lo tanto, aquí Otto nos, les va a ofrecer el número que usted tiene que marcar hoy en este momento. Ese es el 1-800-375-6146, 1-800-375-6146 o el 305-597-5148. A propósito, Leandro, tenemos a un oyente en la línea. Oh, excelente. Buenos días, don Leandro, y también para don Otto y doña Ángela. Yo soy una fiel oyente de su programa y tengo una pregunta para hacerle. Yo quiero refinanciar mi casa, pero solo tengo un año y medio viviendo en ella. ¿Es conveniente hacerlo ahora o es mejor esperar? Bueno, discúlpame, el nombre tuyo era... ¿cómo se llamaba? Liliana, dice. Liliana. Liliana. Yo pienso, es decir, no sé el caso tuyo en general, me gustaría conocer un poco más de tu caso, pero sí por encimita te puedo decir que sí puedes refinanciar sin problema, aunque lleves un año y medio viviendo la propiedad, puedes refinanciar sin problema y puedes obtener y puedes lograr lo fabuloso de los intereses que están ahora, que estamos a 15 años en 4.75 empezando, me parece que es un interés fabuloso, 4.75, esto es algo... verdaderamente dice que fabuloso. Es el interés más bajo desde hace 15 años. Desde hace 15 años. Imagínese que Prime está nada más y nada menos que en el 3%. Imagínate, eso es una excelente oportunidad. De verdad, no, es una excelente oportunidad para todo el mundo. Si la gente se concientiza de la oportunidad que está en este momento en el mercado, de verdad que esta economía se va a volver mucho más fuerte de lo que fue dos o tres años atrás. Exactamente, nosotros necesitamos, es decir, nuestra obligación es informarles a ustedes para que tengan una visión lógica de lo que está pasando y aprovechen lo que está pasando en este momento. No permitan que le pase por encima, esta época le pase por encima este momento y no lo puedan aprovechar a fondo. Yo pienso que llamen para más información al número que Otto les ofrece. Sí, es el 1-800-375-6146, 1-800-375-6146, para que todas las personas se comuniquen ahora mismo o marquen el 305-597-5148. Bueno, ahora que estamos hablando de los intereses bajos, de la oportunidad tan maravillosa de la gente que no ha tenido su casa propia, también que esto influye muchísimo y lo que vamos a ver es una ola de refinanciamientos porque hay 2.800.000 personas teniendo mortgage con intereses variables. Esa es una cifra que antes no se había visto y es 2.800.000 personas que tienen el problema de que en un momento dado les va a saltar la cuota y no van a poder pagarla. Para ellos hay una solución y se llama refinanciar. Definitivamente. ¿De verdad? Esa es una de las cosas más importantes por las cuales una persona debe refinanciar. ¿Qué otra razón es valedera, es importante para poder refinanciar una hipoteca? Bueno, yo pienso que si me estuvieras haciendo esta pregunta hace un año atrás, te diría, bueno, una de las razones principales para refinanciar sería el cambio de los intereses, sería la conversión de tus intereses fijos a variables. Pero hoy en día sí te puedo decir con toda seguridad, que hay una razón más fuerte, que es la baja de los intereses. Yo pienso que la baja de los intereses es una razón bien fuerte para que nada más las personas cojan el teléfono ahora mismo y llamen al 1-800-375-6146 y pidan una asesoría gratis para saber si verdaderamente les conviene y para saber si verdaderamente pueden aprovechar los intereses tan atractivos que hoy existen. Cualquier persona con un crédito medio que haya comprado su propiedad dos o tres años atrás, hoy en este momento tiene que refinanciar, porque mínimo se va a ahorrar un 1%. Y un 1% en 30 años, créanme, mis amigos, que es bastante dinero. Mucho Estamos dinero. Hablando de miles y miles y miles de dólares en ahorro en 30 años. Y en la cuota inicial. Yo pienso que todas las personas en este momento deberían, todas las personas que tienen hipoteca, por supuesto, deberían chequear. Sí, claro, los dueños de propiedad. Exactamente, deberían chequear, porque esa hoy se ha convertido en una razón número uno por encima de las personas que tienen intereses variables, porque hay 2.800.000 personas con intereses variables. Ajá. Pero hay, no sé, no tengo el número, pero pueden haber no sé cuántos millones que sí tienen intereses fijos, pero que lo tienen alto. Leandro, entonces, ¿qué tipos de préstamos o hipotecas son los más adecuados para refinanciar en este momento? Bueno, en este momento el 15 años fijo está muy atractivo, empezando en 4.75. Y el 30 años fijo está bien atractivo, empezando en 5.3. Me parece muy atractivo. Para estos dos son los programas más seguros y más tradicionales, por decir de alguna manera, que tiene el mercado hipotecario. Estos dos son los programas más tradicionales. Pero existen muchos otros programas variables, existe de todo. Pero estos dos son los programas que yo le aconsejo a toda nuestra comunidad que cojan. Porque número uno son los más bajitos. Y número dos, le va a dar una tranquilidad. Sí, que ahora que nunca más esos intereses van a cambiar. Yo pienso que no puedes coger sorprendido a las personas lo que ha pasado en este momento. Que no nos vuelva a pasar. Que cojan intereses fijos para que siempre o para que nunca le cambie el pago mensual. Ese tipo de préstamo de los que tú nos hablas, que son los préstamos tradicionales, por ejemplo, en la tasa de 4.72 para 15 años, prácticamente, si uno juega un poquito con las matemáticas, dice, yo pago 4.72 y cojo un préstamo a 15 años. Y me pongo a comparar, si yo tengo un préstamo al 7%, al 8%, en un fijo a 30 años, a la larga voy a pagar exactamente la misma cuota. Pero se ahorra 15 años. 15 años. Sí, estaríamos, si lo traducimos en dinero, a lo mejor en una hipoteca de $200,000, si usted la logra reducir a 15 años, aunque el pago usted vea que se le queda igual, se está ahorrando como unos $200,000 en interés. Oh my God, eso es prácticamente lo que vale otra propiedad. Es lo que vale otra propiedad. Se va a ahorrar casi $200,000 en interés. Esto es un número bien en el aire, pero para que nuestros oyentes tengan idea de cómo funciona lo que estamos hablando. Aunque usted vea que en el pago mensual no hay una mejoría desde el punto de vista que baje, pero en la vida de la hipoteca usted va a ver el ahorro tan grande que va a tener. Lo mismo pasa en los 15 años que en los 30 años. Por eso todas esas personas que aunque tengan intereses fijos, hoy deben salir a chequear. Deben salir a chequear cuál es la ventaja que ofrece esta baja de intereses tan grande que ha hecho los federales. Leandro, cuéntanos dónde están ubicadas tus oficinas. Pues sí, mira, nosotros estamos en un lugar bien, bien céntrico. Estamos en el Dorado Center, aquí en el 8405 Northwest 53 Calle. Aquí está su casa y donde podemos ofrecerle todo un mundo de conocimientos que ojalá sirva para toda nuestra comunidad. Muy central, el Doral es un sitio céntrico, sí, está bien equidistante de Hialeah. Sí, de está bien, bien, bien céntrico. Estamos en el centro de la ciudad. A todas las personas que nos escuchan, no le va a ser muy difícil llegar a donde estamos nosotros si nos necesitan. Perfecto. Tenemos otra llamada. Oh, perfecto. Oh, qué bueno. Buenos días. Mi nombre es Mabel Hernández. Estoy llamando porque tengo algunas inquietudes con este tema de las compras de la vivienda y porque, bueno, quisiera comprar y todo eso, aprovechando que los intereses están bajando, que los precios ahora están bajando bastante. Pero, por ejemplo, yo oigo mucho gente que vende, que dice que tiene planes para primeros compradores. Y quisiera preguntarle a Leandro que cuáles son los préstamos que se hacen para primeros compradores y qué puede diferenciar estos préstamos de los otros, los regulares. Okay, Mabel, mira, los planes para primeros compradores le dan el beneficio a los compradores, número uno, de un acceso a una mejor tasa de interés, partiendo de su estado de crédito. Es decir, en un préstamo convencional para tener acceso a una tasa de interés buena, la persona tiene que tener un crédito excelente. Uh-huh. So, en un préstamo para primeros compradores, que es lo que le llaman el FHA, oh, okay, para estos tipos de programas, la persona no tiene que tener precisamente un excelente crédito, pero aunque no lo tenga, va a tener acceso a una buena tasa de interés. Esta es una de las ventajas que le ofrece los programas para primeros compradores, que a pesar de que su estado de crédito no sea el mejor, no sea el más excelente, va a tener acceso a una tasa que no pudiera obtener si fuera a un préstamo convencional. Este, para mi entender, es uno de los factores más importantes y más grandes que tienen los programas para primeros compradores. También las personas que son calificadas para estos tipos de programas, que califican para estos tipos de programas, solamente entran con un 3% para comprar la propiedad. De down payment. Okay. Que si fuera por un préstamo convencional, tuviera que poner un 5%. Okay, ya ahí estamos reduciendo un 2%. Esa es otra ventaja que yo creo que es importante para los programas de primeros compradores. Hay otra ventaja que es fundamental, que este 3% puede venir de un regalo, que este 3% puede venir del vendedor, este 3% puede venir de otras personas y no precisamente de usted. En un préstamo convencional esto no es permitido. Esas son una de las ventajas y de las flexibilidades que tienen los programas para primeros compradores, que aunque su crédito no es extremadamente bueno y no es el mejor, uh-huh, es un crédito average, como decimos nosotros, un crédito averaje, le va a permitir a tener acceso a una excelente tasa, le va a permitir tener acceso a un mínimo de down payment y le va a permitir tener acceso a que usted sea down payment no lo tenga, pueda venir de otras terceras personas. So, no, usted precisamente no tiene que tener el dinero, sino puede venir de una tercera persona. Yo pienso que a grandes rasgos, porque el programa es muy corto, estas son una de las ventajas que le va a ofrecer a usted estos programas de primeros compradores. Oh, qué bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por escucharnos y gracias por llamar. Yo quisiera preguntar acerca de cuáles son los documentos que me acreditan o qué es lo que debo presentar para recibir los beneficios para primeros compradores. Bueno, primero que todo, ser primera compradora. Ese es uno de los beneficios. Ese es uno de los requisitos. ¿Cómo lo demuestra ella? ¿Cómo lo demuestras? Bien sencillo. Cuando se corre tu crédito, ya se chequea si eres dueña de una propiedad en este momento. Eso es, yo pienso que es la única manera de saber si eres dueña de una propiedad, o a través también de los récords públicos se puede chequear si tú eres dueña de otra propiedad. Eso es lo único que necesitas para calificar a un programa de primer comprador. Qué bien. Oiga, comprador. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar en la radio y gracias por contestar todas estas inquietudes que nosotros tenemos. Yo siempre los escucho, así que tengan muy buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a ti por llamar y escucharnos. Oiga, qué bueno saber que los oyentes están tan motivados para participar en este tipo de programa, lo cual quiere decir que están llamando a nuestra línea 1-800-375-6146, o en caso de que recordemos que esa línea esté ocupada porque las llamadas son cantidades. Sí, eso es bien importante. Tenemos otro número adicional que hemos abierto para atender a toda la gente que tiene tantas inquietudes, y es el 305-597-5148. Lo repetimos para aquellas personas que están tomando nota: 305-597-5148. Oiga, a propósito, se tocó un tema importante, pienso que con la oyente anterior, y es sobre el crédito. Leandro, por ejemplo, en la oficina, ¿qué tratamiento se le da a las personas que tienen mal crédito y quieren comprar un carro o quieren comprar una casa, etcétera, etcétera? ¿Cómo se maneja esta situación? Bueno, mira, básicamente los programas para primeros compradores están albergando a muchas de las personas que hoy en día tienen un crédito a averaje y tirando hacia malo. Gracias a Dios el FHA está proponiendo o está otorgando préstamos hipotecarios a este tipo de personas, y también existen algunos programas convencionales que los pueden amparar. Bajo todos estos programas que tenemos, yo pienso que las personas pueden calificar. También es un anuncio que estamos ofreciendo a toda nuestra comunidad. Estamos empezando con un nuevo departamento porque nos hemos dado cuenta de la necesidad tan grande que existe en el estado de la Florida de ayudar a las personas con su crédito. También estamos ofreciendo el servicio de reparación de crédito a todas las personas. Eso es una excelente noticia, Leandro. Sí, te buena la tenías muy guardadita. Sí, es un nuevo departamento que estamos abriendo a todos nuestros oyentes y a todas las personas que nos escuchan y a todos nuestros consumidores, porque estaba pasando que llegaba el cliente y verdaderamente el crédito que tenía no calificaba para ninguno de los programas, porque esto es una realidad. Los anuncios que yo escucho por ahí, no, porque es mal crédito, buen crédito, no, te financiamos como quieras. Yo escucho esos anuncios para atraer a los clientes. Sí. Y eso es mentira. Hay clientes que verdaderamente tienen un crédito que no califica por ninguno de los programas. Para ese tipo de personas nosotros abrimos este departamento. Ahora sí que la línea no van a dar abasto, te digo. Exactamente, por eso es que estamos queremos dejarle saber a toda nuestra comunidad que van a venir, aunque no califiquen por ningún programa, nosotros con este departamento le vamos a lograr ponerlo a usted con el crédito que necesita para comprar. Oiga, yo pienso que este es un tema importante para la próxima semana, porque ya llegamos al final, pero antes yo quiero recordar el teléfono a los oyentes, el 1-800-375-6146, 1-800-375-6146 y el 305-597-5148. Leandro, muchísimas gracias. Pues nada, Otto, aquí estamos, tú sabes, no sé si dio tiempo para hacer ninguna rifa ahí, me gustaría dar algo a los clientes, no se puede. Es imperdonable, no, claro que sí. Por ahí, Otto. Sí, claro, es imperdonable no hacerlo, claro. Es imperdonable. Pues nada, como siempre, aquí a todos nuestros oyentes, las 10 primeras personas que nos llamen, le vamos a ofrecerle unas vacaciones completamente gratis, sin costo alguno, sin costo adicional. A todas las personas, las 10 primeras personas que nos llamen, van a tener unas vacaciones gratis, si logramos hacer una negociación con ellos, por supuesto. Y a la número 11 le vamos a dar un cheque de $2,000 a la llamada número 11. Apúrense porque llama mucha gente, créeme, llama mucha gente. A las 11 un cheque de $2,000 y a las 10 primeras, no a las 5 ni a las 3, a las 10 primeras le vamos a dar unas vacaciones completamente gratis. Si logramos hacer una negociación. Perfecto, Leandro. Para nosotros de verdad que ha sido un programa muy enriquecedor, lleno de buenas noticias como siempre. Y de verdad que ha sido un placer para Otto, para mí, estar contigo, Leandro, y compartiendo. El placer es todo mío. Compartiendo de verdad la experiencia que tú tienes en este tema. Que tengan un excelente fin de semana. Los queremos mucho, siempre estamos preocupados por su bienestar, por su salud financiera. Y el pensamiento de esta semana lo voy a dar yo. Dale. A río revuelto, ganancia de pescador. Perfecto. Ok, feliz fin de semana para todos. Este programa llegó a ustedes gracias al patrocinio de Trust Mortgage Lending, su centro de recursos de real estate. Llame ahora al 1-800-375-6146. Hasta el próximo domingo. Gracias.